Radio Enrique Torres. Más cerca de ti no podemos estar. 94.9. Como parte de un proceso de fortalecimiento de experiencias de comunicación comunitaria, se llevó a cabo el pasado sábado 9 de agosto un taller de radio con tres agrupaciones que están iniciando un camino de expresión popular. Los participantes venidos de la población Santa Clara de la comuna de Cerro Navia, la radio Enrique Torres de la población Malaquías Concha en la comuna de La Granja y el Centro Cultural Cutral de la localidad de Rosario en la sexta región compartieron experiencias y visiones de lo que debe ser la construcción de herramientas de difusión y empoderamiento de las poblaciones a partir de medios de comunicación propios y autogestionados. Además de los diagnósticos, se intercambiaron saberes a propósito de la producción y la estética radial, editorialidad y uso de software asociados a la gestión de contenidos. La iniciativa fue facilitada por el equipo de comunicación de base de ECO, Educación y Comunicaciones, y dejó abierta la opción de seguir profundizando los conocimientos en las localidades donde se instalan estas prácticas comunicacionales.